Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla bien, compañía de buena música, en mi caso aquí con nuestro gran amigo Javito Merlo en Controles, nuestro consabido Matecito también, Caretito, recién estrenado, recién apenas una segunda cebadura, para acomodarme, ¿no? Aquí en este anteúltimo programa del año. La semana que viene hacemos la última salida del año. Una pena, ¿no? Porque qué ganas de seguir, pero bueno, hay que descansar. Si bien esto no es ningún trabajo, es ciertamente eso, no un descanso. Pero bueno, el que trabaja acá es Javito, ¿no? Él sí necesita un descanso. Bueno, un poquitín de todo, ¿no? Para hoy, un poquitín de todo, como tratamos de hacerlo habitualmente, cada martes, cada jueves. Y surtidito, así que arrancábamos con esto, me gustó mucho, un comienzo diferente, porque viste que siempre arrancamos con las chicas van a estar hoy, tanto a las cortinas como está sonando Diane Shore, que en el día de mañana cumple 68 años, así que estamos escuchándola en las cortinas en el día de hoy, la cantante estadounidense, y van a estar las chicas un poquitito más adelante, pero me gustó mucho para el arranque esto. Vermont Trio, The Storm, publicó Lucent Records el 26 de noviembre de este año. Un trío de jazz muy, muy, muy contemporáneo, liderado por un pianista noruego. Bueno, toda la banda es noruega. Vermont, el pianista, mencionado pianista líder de la banda, noruego él. Fredrik Schallander en contrabajo y Jan Inger Nielsen en batería. Este muchacho que... otra vez, ¿no? La queja de siempre, o ya empezaste a quejarte de la poca información. Es realmente muy poquita la información que tenemos. Algunas veces está bien, ¿no? Porque si no, el bla bla es por demás. Pero bueno, tenemos lo suficiente quizá como para intentar componer una imagen de este hombre. Que estaba pensando yo un momentito antes de arrancar. Viste que siempre hablamos de esta composición muy, muy, muy fascinante, ¿no? Muy productiva entre el jazz y la música clásica y el folk local. De eso vamos a tener, obviamente, también en la tarde de noche de hoy. Pero también el pasado rockero de muchos, ¿no? Que da ese toquecito muy de fusión contemporánea en el jazz. Cuando hay que poner un poquito de ritmo y un poquito de aire más moviditos. El pasado rockero de muchos, como este muchacho, de 47 años de edad, nacido el 17 de febrero del año 74... en la ciudad de Kristiansand, en Noruega, tiene un pasado bien rockero, ¿no? Por acá está apareciendo algunos grupos que la data menciona de absolutamente desconocidos para mí, pero hay uno que llama mucho la atención, ¿no? El teclista de la banda de ultra jazz metal Shining. Ultra jazz metal, fíjate vos, ya de entonces, ¿no? La fusión loca entre el metal y el jazz. Vaya, uno sabe cómo sonaba eso, pero lo cierto es que el hoy de este muchacho es realmente fenomenal. Ustedes escucharon recién el tema con el que arrancábamos, ¿no? El 11º de 12 que tiene este álbum. Pacing Bee, Not Too Fast, Not Too Slow. Pasa, pero no tan rápido ni tan lento. Es lo que decía el pianista Vermont, liderando su trío en este álbum realmente lindo, con una tapa fantástica, ¿eh? The Stone. Publicadas ahí en nuestro perfil de Face, en las tapas, a medida que van sonando los temas. Bueno, otra historia muy común. Estudió, obviamente, en una universidad en su país natal, en Oslo, una institución absolutamente imposible de mencionar, pero bueno, una escuela de música. Y también en Los Ángeles, en California, en la Music Institute y, por supuesto, en la Berklee, ¿no? Y además de haber trabajado también como profesor en algunos institutos e instituciones en los Estados Unidos, como también en su país natal, ¿no? Ahí es muy prestigioso y celebrado y respetado profe. Entre otras de las cositas que podemos destacar es que en el año 2011 recibió un premio importante como parte de aquel grupo, el grupo de jazz metal Shining, como el álbum innovador del año, en el año 2011. Estaría bueno escuchar un poquitito de esa cosa loca, ¿no? Bueno, esto fue en el arranque Vermont Trio de Storm, publicó Lucent Records 26 de noviembre de este año. Ahí se fue. Mientras estamos escuchando de cortinas a la cantante ciega Diane Shure con Surefire, un álbum fantástico, re lindo, donde ella obviamente voces y hace algunos temas propios, como algunos covers, incluso algunos covers de temas pop, con la Caribbean Jazz Project, este grupo caribeño liderado por David Samuels, donde toca también Diego Urcola en trompeta, Darío Eskenazi en piano, Oscar Castro Neves, fíjate qué banda, ¿no? Oscar Castro Neves en guitarra, Mark Welker en batería, Oscar Stagnaro en bajo, los Caribbean Jazz Project. Fantástico, ¿eh? Bueno, vamos a dedicar un poquitito más adelante de ella. Lo de siempre, una pasadita así muy rapidita por la programación del día de hoy. Luca Aquino y Giovanni Guidi, Amore Bello, un disco muy lindo, ¿eh? Realmente lindo, trompeta y piano. Trompeta y piano, una conjunción que a priori podría verse así como un poco floja, ¿no? En los papeles, por mencionar de alguna manera. Pero suena realmente lindo porque, claro, son dos grandes músicos, muy líricos ambos, en un álbum simple, si se quiere, pero que llega, ¿no? Llega la música simple, tocada en forma simple, sin vericuetos y sin adornos, y bien tocada, llega, ¿no? Amore Bello. Muy bien, eso vamos a ir después. Y la chica de tapa le sigue, Chelsea Carmichael, The River Don't Like Strangers, publicó Native Rebel Recordings el 21 de octubre de este año. Esta chica saxofonista británica que acaba de debutar con este álbum, con un pasado también, un pasado, digamos, de entrenamiento, podemos decirlo, en algunas agrupaciones londinenses y británicas. Y allá fue, ¿no? Ella había dejado pasar un poquitito el tiempo para debutar con su álbum y lo hace con este. Una onda muy, muy contemporánea, realmente van a escucharlo, me gustó muchísimo. Chelsea Carmichael. Hacía ratazo que no pasábamos nada de free o de avant-garde o avant-garde, como se le llame, como se le diga. Viste esta cuestión de las etiquetas, ¿no? Bueno, tomalo como quieras. Todas estas aclaraciones no hacen más que hacer pensarle a todos ustedes que estamos hablando de música rara, ¿no? Y realmente sí, música inclasificable, por llamarlo de alguna manera, la de Sylvie Courvoisier, la pianista suiza, bueno, ya me fijé bien ahí, y Mary Holborsen, una guitarrista estadounidense, Searching for the Disappear Hour, publicado por el sello Pure Plastic el 29 de octubre de este año. Raro, ¿eh? Piano, guitarra, una cosa rara, pero interesante. Seguimos con uno de los actuales exponentes del jazz espiritual, con Matthew Holsall, un trompetista británico también, con Salute to the Sun, una publicación sí, bajo el sello propio del trompetista, este último 3 de diciembre, grabada en vivo. No tengo muy claro si es un local, una iglesia. Me suena a iglesia, pero me parece que no, ¿eh? Bueno, ya me voy a fijar bien por ahí. ¿Con quién más? Hasta ahí llegamos con los temas tranqui. Empezamos a subir un poquitito con Jonas Winship Paintbox, con disco alto, publicó Moon Records el 10 de septiembre de este año. Lindo disco, ¿eh? Lindo, una tapa realmente linda, una web horrible la de este hombre, pero la tapa del disco muy, muy linda, y obviamente su música es lo que más nos importa. Fantástica. El saxofonista francés y flautista además, Pierre Bertrand, con Colors, un álbum publicado a principios de este año. Y ahí vamos levantando. Y cerramos con el gran guitarrista estadounidense, para mi gusto, más grande guitarrista de fusión de todas las épocas, Scott Henderson, con un álbum viejito, pero el mejor álbum que yo haya podido escuchar de este guitarrista fenomenal. Hablamos de Eternal House, del año 97. ¿Por qué esto? Porque se me escapó la tortuga. Vos sabés que Estoy suscrito a un montón de canales de información, de noticias, a través del mail. Y hacía rato que no, ni siquiera miraba, ¿viste? Te llegan las notificaciones, me da cosa abrirlo. Qué mal, porque este hombre estuvo hace muy poquitos días en Buenos Aires, en una de sus últimas tantas presentaciones, porque ha estado cantidad de veces por aquí, por Buenos Aires, y en el resto del país, lo hemos visto aquí en Bahía Blanca, en Neuquén. A Scott Henderson vino a la reinauguración del nuevo Bebop Club, que se mudó a un local ahí en la ciudad, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Y el hombre estuvo ahí inaugurando el nuevo espacio con músicos locales, Scott Henderson. Con él nos vamos a ir. Así que ya nada más, cortinas dije, sí. Luca Aquino, Giovanni Guidi, Amore Bello, Bonsai Music, 12 de noviembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, ojalá estés por ahí, ¿no? Del otro lado, porque viste que se acomodaron los días. Por acá llovió como loco, pero ahora salió el sol. Los días se alargan y da como para andar por ahí y no estar en casa. Así que si estás en el auto y nos estás escuchando, esperemos ser la mejor compañía que podamos ofrecerte. De todas maneras, no te perdés nada porque los programas son grabados y podés después bajarlos o escucharlos en línea en nuestras vías de transmisión y streaming. Qué lindo lo que escuchábamos recién, Lucas Aquino y Giovanni Guidi, Amore Bello, por el álbum publicado por Bonsai Music el 12 de noviembre de este año. Todas composiciones de repartidas, ¿no? Entre Giovanni Guidi y Lucas Aquino. Un disco simple, un disco sencillo, decíamos, ¿no? Pero esto no tiene por qué menoscabar la calidad de la música, ni colocarlo en ese lugar común, ¿no? Bueno, por acá va lo fácil, lo simple, acá está lo otro más, ¿viste? Uf. Nada que ver porque la música no funciona así, ¿no? La música funciona, te pega, no te pega, te refresca, ¿no? Las imágenes mentales al escuchar una melodía que te parece conocida, pero capaz que no, o capaz que sí. Entonces ahí se agolpan las emociones y las imágenes. Así funciona la música, así funcionan las imágenes mismas. De cualquier cosa que uno, los olores, las películas, las palabras, todas esas cosas, ¿no? Fíjate todo lo que dispara, ¿no? En este caso una canción. Y es lo que ellos mismos se propusieron, ¿no? Esta cosa de cantarle al amor, ¿no? Al amor como el pianista comentaba, como Giovanni Guidi comentaba, el amor que tenés y que lo cuidás, el amor que tuviste, que lo perdiste, o el que añorás, ¿no? El que deseás. Canciones de amor. Y este muchacho dice, tocar con Luca, Giovanni Guida hablando de su amigo, tocar con Luca, una de las personas más puras y sinceras de nuestro entorno, es una gran gratificación para mí y una de las razones por la que sigo amando este trabajo. El músico de jazz que, sin ningún tipo de peros, se permite a veces tocar bellas canciones pop. Con este proyecto sobre canciones, Luca y yo te llevaremos a un viaje en el que tú puedes elegir la letra, aunque ya exista, y cada melodía es un trozo de una historia en la que todos participan. Y hablando de la forma en que surgió el proyecto, ¿no? Porque no tenían ni siquiera pensado, ¿no?, en grabar algo. Surgió así en forma repentina y espontánea. Y porque, claro, son sentimientos comunes a ellos como comunes a todo el mundo, ¿no? Canciones de amor, canciones conocidas, algunas otras melodías que fueron surgiendo en las horas de ensayo, en las horas de encuentro. Y continúa el pianista, si no hubiéramos sido dos cantantes fracasados, nunca habríamos tocado nuestros instrumentos. Queríamos tocar melodías grandes y sencillas y hacerlas nuestras. Así nace el dúo, de forma natural y sincera. Y me quedo con una partecita chiquitita, dale con Giovanni Guidi, nada de Luca, bueno, ya vamos a comentar algo de Luca. Que dice, soy pianista, así se presenta en su web, ¿no? En su biografía, su autobiografía. Soy músico, pianista, compositor, director de banda y sideman. La música llegó a mi vida incluso antes de nacer. En la barriga de mi mamá escuché muchos conciertos, discos, palabras sobre música. Una vez que fui niño, seguí escuchando cada vez más los discos de mi papá, siempre presentes. Hijo del arte, en cierto modo, es lo que soy. Bueno, fantástico este muchacho Giovanni Guidi, que lo hemos escuchado en algunos discos grabados en solitario, bajo el sello SM, pianista, lírico, realmente poético, romanticón, realmente fantástico, sensacional. Bueno, Luca Aquino, uno de los instrumentistas, trompetistas italianos más talentosos de los últimos años. Obviamente, ¿quién no? Como trompetista y como músico joven, se acercó al jazz y específicamente a la trompeta, escuchando a la Miles, a Chet Baker, lo que lo llevó obviamente a dedicarse por completo a estudiar música y efectivamente la trompeta. Grabó con Roy Harbrook, el malogrado trompetista fallecido hace muy poquitos meses. Y bueno, y otros grandes músicos, estoy leyendo por aquí, una data realmente frondosísima. Bueno, dejémoslo por ahí. Uy, como tengo la garganta. Matecito. Ya vamos a tomar un matecito. Espera que acomodamos esto acá. Mientras estamos escuchando de cortinas a Diane Shore. Diane Shore cumple 68 pirulos el día de mañana. Y la estamos escuchando de este disco fantástico. Pues es que me costó mucho elegir algo. En algún momento hace mucho tiempo. Vos sabés que yo, mirá, se me mezclan un poco todas las cosas, ¿no? Voy apurado que soy. Arranco con una frase y no la termino. Hace un tiempo largo atrás, escuché su último trabajo discográfico y pensé que algo le pasaba. Esta mujer incluso lo hice el comentario al aire. Viste, una cosa de esas que no se deben hacer, ¿no? Pero he vuelto a escuchar ese último disco. Y efectivamente, algo seguramente habría pasado con su vida personal, supongo yo, porque un disco de una calidad realmente muy pobre. Bueno, viste, los altibajos de los artistas, no todo lo tienen. Así que me fui un poquitito atrás y me encontré con este disco fantástico, Surefire, publicado por Concord Picante el 5 de abril del año 2005, acompañado por los grandes músicos, ¿no? Como los Caribbean Jazz Project. Basta de bla bla, vamos a anunciar la chica de tapa. Jessica Markle, The Real Don't Like Strangers, publicó Native Rebel Recordings 21 de octubre de este año, acompañada por Debbie Okumo en guitarras, Tom Herbert con trabajo, Ed Wakiki Hick en batería, Chelsea Carmichael. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchamos a la saxofonista británica de 28 años, Chelsea Carmichael, The River Don't Like Strangers, publicado por el sello Native River Recordings el 21 de octubre de este año. Chelsea Carmichael, saxo, David Okumu, guitarras, Tom Herbert, contrabajo, bajo eléctrico, Edward Kelly Hicks en Hick en batería. Fantástico lo de esta chica, ¿eh? Ustedes habrán escuchado un aire así muy caribeño, ¿por qué? Su papá es jamaiquino. Su papá es jamaiquino y obviamente radicado en Manchester, creo. A ver, bueno, no recuerdo muy bien. Ella sí ahora afincada en el centro, en uno de los más grandes centros del jazz europeo, como lo es la ciudad de Londres, Manchester, aquí está, nació en la ciudad de Manchester. Pero se crió en Warrington, posteriormente trasladada a Londres, donde se sumergió obviamente en la poderosa escena muy joven, escena local londinense. Bueno, obviamente que hace honores a la música de su papá, con este aire así tan caribeño, ¿no? Ustedes habrán escuchado. Una música ciertamente diferente, con mucho ritmo, con mucha percusión, una cosa que llamó muchísimo la atención. Esta chica viene de hace algún tiempo, si se quiere, formándose, ¿no? Haciendo sus primeras armas y con el tiempo suficiente como para lograr la experiencia necesaria y quizá, ¿por qué no?, recaudar todos los créditos suficientes como para poder lanzar su carrera como líder de banda. Fue así que durante bastante tiempo estuvo como miembro del Seed Ensemble, que creo que en algún momento ha pasado por aquí, un combo, un ensemble de 10 músicos que fue nominada a los premios Mercury, una banda dirigida por su compañera y amiga, la saxofonista Casey Kinoshi, como si un semillero, tal cual el nombre del ensamble, un semillero de jóvenes músicos, allí donde principalmente fue formándose musicalmente la saxofonista. Pero bueno, después llamó la atención obviamente de aquellos oídos expertos, ¿no? Y fue así que el productor Shabaka Hutchins, que además de alguna manera también produce y arregla y compone algunos de los temas que componen este álbum, que acaba de estrenar el sello, el Native Rebel Recordings, fue así como que, bueno, yo estreno sello y vos estrenás álbum debut. Así que fue que se reunieron con esta banda mencionada, algunos viejos amigos de carretera, para lograr este álbum realmente fantástico, muy muy lindo. Con respecto al homenaje que le hace a su papá, nacido en Jamaica, ella dice: siento que la forma en que toco este disco se inspira en el linaje de la música negra y las diásporas caribeñas. Me pareció correcto hacer referencia a mi propio linaje y a lo que siempre ha estado dentro de mí, incluso antes de que un saxo se pusiera o se posara en mis manos. Bueno, mucha más data. ¿Qué más por aquí tenemos? Bueno, hay algunas cositas como que, bueno, se juntaron y en apenas tres días y muy poco ensayo, lograron este álbum fantástico, fenomenal, The River Don't Like Strangers, publicado por Native Rebel Recordings, 21 de octubre de este año, debut discográfico de esta chica que está pidiendo cancha. Abran cancha, a los gritos pelados, suena realmente muy bien. Hemos hablado tantas veces, ¿no?, de la movida londinense y británica en general, pero particularmente la londinense, como sucede en los Estados Unidos, ¿no?, donde la meca del jazz la ciudad de Nueva York, la meca del jazz europeo, hoy por hoy, Londres, un caldero de jóvenes exponentes que está avanzando a pasos agigantados. Jesse Carmichael, la nueva exponente de esta nueva camada. Bien, estamos escuchando ahí de fondo a la gran cantante estadounidense, Diane Shore. Diane Shore, que en el día de mañana cumple 68 pirulos. Esta chica se le anima a varios temas pop por ahí, El que estamos escuchando es uno de ellos. Y bueno, algunos clásicos como Poinciana, por ejemplo, Yellow Days y algunos más. Pero la mayoría de temas pop acompañados por la gran banda de la Caribbean Jazz Project, liderada por el vibrafonista Dave Samuels. Fantástico, Hace rato que no escuchamos nada de Dave Samuels. La Caribbean creo que ya está disuelta, ¿no? Bueno, dejémoslo por ahí. Muy bien, aquí vamos a esto que, bueno, va a sonar raro, ¿no? Porque realmente suenan raro. Elegí, si se quiere, el mejor de los temas y tal vez el que pueda, más digerible de todos, esa es la palabra, de esta dupla que ya lleva su segundo álbum en conjunto, estas dos mujeres, Sylvie Courvoisier, y ella pianista, y la guitarrista Mary Holborsen, Searching for the Disappeared Hour, publicado por el sello Pure Plastic Records el 29 de octubre de este año. Escuchemos a la dupla esta, Sylvie Courvoisier, Mary Holborsen. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, Sylvie Courvoisier, Mary Holborsen, Searching for the Disappeared Hour, Buscando la Hora Desaparecida, publicó Pyroplastic Records el 29 de octubre de este año. Sylvie Courvoisier, piano, Mary Holborsen, guitarra. Estas dos chicas, una de ellas suiza, la primera la pianista, la otra estadounidense. Las dos residen en Nueva York, la primera la pianista de hace ya algo más de 20 años. Ha estado ligada a la onda neoyorquina durante todo este último tiempo, ciertamente cultivando una cosa bastante diferente. La hemos escuchado aquí en otras oportunidades haciendo una música diferente, ¿no? Si se quiere, como para no catalogarla, esta cosa de la catalogación siempre muy, muy fuleronga. Pero sí, que podemos hablar de que Sylvie Courvoisier está un poquitito, sí, ligada a las raíces, obviamente. Ella misma da cuenta por ahí de, bueno, las dos, ¿no? De cómo surgió así como una inspiración prácticamente ineludible, ¿no? El álbum de Bill Evans junto a Jim Hall, Undercurrent. Obviamente no suena ni nada parecido lo que han hecho aquellos dos monstruos hace algunos años con esto, pero ellas hablan acerca de esta sino poco común, en relación a un matrimonio entre piano y guitarra electrificada en este caso, ciertamente difícil y esquivada por muchos pianistas, por muchos guitarristas. Aquí hemos escuchado pila de dúos piano y guitarra, realmente fenomenal. Estoy tratando de acordarme de uno, bueno, ya me vi el álbum de Tercer Ripdar con su colega noruego. Guitarra eléctrica muy rockera con un piano de cola acústica, un maridaje raro, ¿viste? Esas parejas que vos decís, ¿cómo son parejas estos dos? Bueno, de ahí surgen, bueno, y lo que pasa es que el talento y el estudio de los pormenores de la música y el coraje, ¿no? Obviamente logran producir cosas realmente fantásticas como esto que acabamos de escuchar. Un álbum que requiere una escucha tranqui, pormenorizada, y ciertamente para aquellos que están en busca de algo diferente, ¿no? Algo diferente. Muy bien, ahí nomás quedamos porque, ¿qué hora es? Epa, vamos a seguir porque... Matthew Holsall, Salute to the Sun, Live at the Hall Street Peters, publicó Gondwana Records 3 de diciembre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, Mati dijo el sol, salute to the sun, saluda al sol, en vivo en el Halle Street Peter. Yo dudaba hace un momentito, ¿qué es esto? ¿Una iglesia? ¿Viste? Porque ese hábito muy buscado por los músicos para grabar música acústica, ¿no? Debido fundamentalmente a la acústica de algunas iglesias, fundamentalmente iglesias antiguas, ¿no? Que tienen ese cuidado, ¿no? Fantástico en la acústica, ¿no? Pero es un lugar cultural, recientemente, hace algunos años, restaurado en torno a una iglesia, ahí en la ciudad de Manchester, el Halle Street Peters, que sería algo así como un centro cultural, donde tocan músicos juveniles, coro juvenil, orquesta juvenil, y además el espacio para que otros músicos, como en este caso el trompetista Matty Holson, hiciera lo suyo, ¿no? Grabar música en un lugar fantástico. Estaba mirando ahí la web, unas fotos realmente lindísimas, muy moderno todo, y todas las condiciones de acústica y de equipamiento para que pudiera grabarse como se debe este álbum fantástico de este hombre, Matty Holson, muy, muy enrolado en lo que se ha dado a llamar el jazz espiritual, inaugurado, ¿no? Podría decirse inaugurado por John Coltrane con ese A Love Supreme, y posteriormente continuado por su esposa Alice Coltrane, entre otras grandes exponentes del género, que no recuerdo ahora su nombre. ¿Qué es esto, no? Bueno, este Saludo al Sol, un álbum muy querido, ¿no? Una composición y una producción muy, muy querida por el trompetista, dueño además del sello donde se grabó o donde se publicó el álbum, el Gondwana Records, el 3 de diciembre del último pasado. Reúne a gente muy jovencita, con nueva banda: Matt Clive en flauta y saxo, Mighty Herbert en arpa, Gavin Barras con trabajo, Liviu George piano, Alan Taylor batería, John McCarthy percusión. Decíamos que el hombre estaba muy, muy chocho, ¿no? No solamente por la conformación de su nueva banda, gente muy jovencita, sino también por el resultado obtenido en este álbum, un canto a la naturaleza, ¿no? Un saludo al sol, un canto a la naturaleza, y además por la recepción que ha tenido la grabación fílmica, tanto como sonora, del álbum por parte del público y críticos, ¿no? ¿Qué pasaba con esto? Bueno, había un cierto dejo de desazón porque habían logrado grabar, o tenerlo listo, quiero decir, el álbum, a punto, ¿no?, para grabar, pero vino el encierro por la pandemia y hubieron de esperar algunos meses para este último, en noviembre del año pasado, 2020, poder juntarse allí en el recinto de este Halle Street Peters para grabar este álbum en vivo, y además de haber sido transmitido vía streaming también, para poder ser disfrutado por miles de espectadores a través de la red. Así que este hombre está más que chocho por el resultado obtenido de este álbum. Él dice que cuando grabamos Salió to the Sound, quería crear algo lúdico, pero también bastante terrenal y orgánico, que conectara con los sonidos de la naturaleza. La gente parece sentirse identificada y la respuesta al álbum me ha sorprendido. Nuestra película del concierto, grabada en pleno cierre del invierno pasado, fue un momento especial para todos nosotros, y siento que la grabación del concierto capturó algo hermoso que queríamos compartir. Bueno, lindo, ¿eh? Fantástico. Muchas cositas más, pero ahí lo dejamos. Estoy viendo la bola, creo que llegamos bastante bien. Muy bien. Diane Shore con Surefire, acompañados por los Caribbean Jazz Project. Mañana cumple 68 pirulos, la gran cantante estadounidense. Jonas Wainwright, sí. Painbox, alto, es el álbum que publicó Moon Records el 10 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Qué lindo que suenan estos chicos, estos muchachos. Jonas Winschid, Paintbox Alto, es el segundo trabajo discográfico al frente de su última banda, la Paintbox. Hablamos del guitarrista alemán Jonas Winschid. El resto de la banda: Martin Gasser en saxo, Hans Feigenwinter piano, madrecita, ¿será así esto? Jacob Kuhneman. Kuhneman en contrabajo, bajo eléctrico quiero decir, Oliver Reman en batería. Mamita, ahora voy a tener que aprender alemán también. Estoy muy contento de anunciar que el segundo Paintbox álbum, Alto, va a ser publicado en septiembre de este año 2021, dice él en su web. Una web muy, pero muy fulera, ¿eh? Qué fea la web, con muy poca data, pero qué poca... Bueno, la tapa es fantástica, ¿eh? Ahí está publicada en nuestro perfil de Face. La tapa es fantástica, realmente linda. Pero qué descuidada que es la web. Y la data es bastante escueta también. Y continúa, el lanzamiento se retrasa, pero la música todavía suena fresca en mis oídos. Ahora las canciones pueden finalmente salir al mundo. En cuanto a la composición, siempre he considerado al Paintbox como un campo de experimentación. Y me alegro de que mis métodos den ahora sus frutos. Martin, Hans, Jacob y Oliver interpretan la música con atención a los detalles y cuentan sus historias con pasión. El resultado ha superado con creces mis expectativas. También como ha superado con creces las expectativas de la crítica especializada al indicar la ductilidad y la técnica de este guitarrista que ustedes habrán escuchado ahí, que no hace alarde de tecnicismos superfluos, sino que muy suave. Un fraseo realmente muy agradable, ¿no? Con un clima realmente fenomenal, la música de Jonas Winschid. ¿Qué otra cosita? Bueno. Ah, ¿qué estudió? Estoy leyendo por aquí, tratando de extraer, ya te digo, muy poquita data. Parecía que había muchísima, dije, ¡fua! Pero pasa que estaban varios idiomas, así que no era tanta. Y bueno, este muchacho, después de pasar y hacer su periplo fundamentalmente como aprendiz, ¿no? Como estudiante de música, por los Países Bajos, por Basilea en Suiza, donde cursó con Wolfgang Maspil, el gran guitarrista suizo, y posteriormente radicado otra vez en casa, en Colonia, donde ha liderado su segundo y último proyecto, digo, con la banda, con la Paintbox, porque tiene... Ahí sí que la web da una profusa información o indica, ¿no?, las variedades de bandas que lidera este muchacho, Jonas Winschid. Bueno, dejémoslo por ahí. Suena Diane Shure. Pues aquí estaba leyendo algunas cositas. Andamos más o menos bien de hora, un poquitito ajustado, pero no quiero dejar pasar esto. La particular historia, ¿no?, de Diane Shure. Diddley's. Así se la apodaba de niña por su mamá, nacida en Tacoma, Estados Unidos. Creció, obviamente, como muchísimos, ¿no? Muchísimos músicos de jazz, escuchando. Ahí leíamos, hace un momentito comentábamos de Jomari Guidi, que dice que escuchaba jazz desde la panza de su mamá. Algo seguramente le había pasado también a Diane Shure. Su papá, David Shure, era capitán de la policía local y además un pianista aficionado. Y tenía una colección enorme de Duke Ellington, Dinah Washington, Ella Fitzgerald, en su casa de los suburbios de Seattle, dice la data. Así que ella desde muy chiquitita, porque fue realmente una niña prodigio, ¿no? Aprendió a tocar el piano, ella solita, a la edad de 3 años. Cantaba para mí misma por la noche, recuerda la cantante. Mamá y papá abrían la puerta despacito, decía, y le gritaban, Diane, callate. No lo dejaba dormir, así que ella, ¿qué hacía? Se encerraba en el armario para poder cantar así despacito. A los 6 años ya actuaba con regularidad. una niñita, ¿no? 6 añitos. Y a los 8, si mal no leí por ahí, ya debutó discográficamente. Fíjate vos qué impresionante. Un debut discográfico que, si mal no recuerdo, haber leído por ahí de la profusa data, su mamá no alcanzó a ver, porque falleció algunos poquitos meses antes. Quedó ciega. Ella fue nacida prematura y una práctica común de la época era que recibían una terapia de alto oxígeno en los cuidados intensivos neonatales, algo que, fíjate vos qué locura, ¿no? Porque al año siguiente, en el año 1954, fue prohibido. Ella nació en el 53, así que era práctica común este tratamiento con un alto nivel de oxígeno que le produjo un trastorno de la retinopatía del prematuro, así se llama, lo que le produjo la ceguera total. Diane Shore, muy bien. Sigamos. Pierre Bertrand, Colors, publicó Crystal Records 30 de abril de este año, saxofonista y flautista francés. We'll be right back. Pierre Bertrand Colors, Crystal Records, 30 de abril de este año. Pierre Saxos y Flautas, Anders Berglans en trompeta, Pierre Alain Walsh en piano, Christophe Galen en contrabajo, Laurent Robin en batería. La segunda vez o la segunda colaboración del saxofonista con un pintor, un reconocido pintor francés, Jean-Antoine Hierro, basada en una serie de 8 pinturas del pintor francés, Palabras Ocultas, inspiración que tomó el saxofonista para componer 8 temas en base a esa serie de 8 pinturas. Este muchacho diplomado con honores en Niza y París, fundó la Paris Jazz Big Band en el año 98 con Nicolas Former y ganó con ella un prestigioso, el Victoire du Jazz y el Django d'Or. Fíjate vos qué grandes cocardas que cuelgan sobre su cuello. En la categoría artista confirmado, ha actuado en varios países como invitado, entre ellos nuestro país, y ha actuado también, escrito música para películas y series de televisión muy, muy, muy renombradas. Mucho más, pero estamos sobre la hora. Pierre Bertrand, muy lindo, muy lindo. Nos vamos ahí con Scott Henderson. Scott Henderson estuvo en Buenos Aires los últimos jueves 25 y 26 de noviembre en el nuevo Bebop Club, ubicado o reubicado en Palermo, Uriarte 1658. Allí, tocando con músicos locales, Alejandro Herrera en bajo eléctrico y Fernando Martínez en batería. Alejandro Herrera, un gran bajista de fusión que seguramente no tengo muchas referencias de Fernando Martínez, pero sí de Alejandro Herrera. Qué espectáculo de haber sido ese, ¿no? Bueno, serán unas noches donde habrá mucho jazz. Habría dicho en una entrevista previa, tales temas como All Blues y Blue and Green. La improvisación será la protagonista en estas presentaciones. Haremos un repertorio con temas que tienen mucho potencial para hacerlo. Serán shows intensos, promete el guitarrista Scott Henderson en la charla con un diario local de gran circulación nacional. Bueno, nos vamos a ir. Qué pérdida, ¿cómo me perdí eso? Bueno, me perdí. Estábamos acá, pero nos perdimos de difundirlo. Y por qué no, algún despistado como yo podría haber estado presenciando una nueva presentación más del gran guitarrista estadounidense, que no va a ser la última, Él ha dicho cantidad de veces que adora venir a nuestro país porque llena lugares y recibe el saludo y el amor y el cariño del público como no en ninguna parte del mundo. Scott Henderson. Este para mí es el mejor álbum de todos los que haya grabado. Este muchacho que en otra partecita de la nota, y ya me estoy despidiendo con esto, dice que está trabajando sobre un nuevo disco para febrero o marzo del año que viene, así que estaremos esperándolo. Thornton House, publicado por Blue Moon Recordings el 28 de marzo del año 1997. Su banda, David Camperton, con trabajo Kirk Covington, batería. Bueno, ¿quién más por ahí? Bueno, él obviamente en guitarra, Pat O'Brien en armónica, Scott Kinsey en teclados, estos los primeros y mencionados, y este último, su banda estable. Y las voces de Martha Edwards y la gran cantante morocha Thelma Houston para este álbum fantástico. Nos vamos a ir con Thornton House. Festejando el cumple en el día de mañana de la gran cantante Diane Shore, 68 pirulos. Nos vamos hasta la semana que viene, última salida al aire de la temporada 2021. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. They tore down my old house, baby. Ain't nothing some letters in a mailbox lying in the sand. I gotta change your address, baby. Far away.